Gracias, buenos días. La Unidad Estatal de Acopio en Sierra de Cubitas acomete importantes tareas en la etapa de recuperación. Omar Borges, máximo representante de la entidad estatal, precisa sobre las labores que se priorizan. En la placita de Imía y aquí en la de Sola, esta le llevó la cubierta totalmente, eran canelones lo que tenía y lo destruyó. Y bueno, hicimos una recuperación y bueno, ya esta está completa, está vendiendo y se inició la venta. ¿El resto de las placitas cuánto se recuperarían? Bueno, nos corresponde ahora recuperar la placita de Imía. Ya la placita de la Gloria se recuperó. No se pintó como esta, pero bueno, se recuperó. Es una placita que estaba limpia, que estaba pintada y organizada. Y bueno, ahora nos corresponde recuperar la de Imía. Pensamos que para el día 5 del mes que viene ya esa placita esté recuperada totalmente. ¿Cómo está hoy el nivel de acopio? ¿Qué producciones fundamentalmente están ustedes buscando? Bueno, hoy lo que no ha ido entrando de fuera prácticamente, porque bueno, en el territorio esto quedó un poco devastado. No está entrando, no entró un plátano burro, un plátano fruta, no entró frijol, arroz, que nos están abasteciendo porque bueno, somos uno de los territorios que fue mayormente afectado por el huracán. Reina Castillo Canino, administradora del punto de venta El Platanito en Pueblo Nuevo, en Sola, comenta sobre la agilidad en la recuperación. Por lo menos ya la tenemos recuperada. La placita ha quedado muy bonita y tiene una variedad de ofertas de acuerdo a las posibilidades del territorio. Así mismo es. Tenemos 7 productos. La población agradece la prestación del servicio necesario en la comunidad. Preciosa, lindísima. La pizarra está bellísima, la pintura está linda. Hay oferta, todo está de lo más lindo. Ahora es importante que la población contribuya a cuidar esta limpieza y esta higiene. Así mismo. ¿Qué usted piensa de esta remodelación que ha tenido la plaza? Muy buena, y ojalá que se pueda seguir así. ¿Qué ofertas tienen aquí? Plátano de fruta, plátano de burro, calabaza, guayaba, naranja, arroz, frijoles. ¿Qué papel usted cree que tiene que jugar la población ahora en el cuidado de la limpieza aquí? Bueno, eso es lo que hace falta, que coopere. ¿Usted qué piensa? Muy buena recuperación, muy rápido, todo ha sido de pronto. Ya estamos comprando algo en ella, hay muchas cositas buenas y eso. Bueno, Acopio se ha portado muy bien, ellos vinieron aquí, arreglaron la placita y arreglaron todo y al mismo tiempo trajeron las frutas y las viandas y eso para la población. ¿Hay buena oferta aquí hoy? Sí, hay muy buena oferta, hay frijoles, plátano, calabaza y sobre todo mucha alegría. Con el concurso de los trabajadores de la Unidad Estatal de Acopio en Sierra de Cubitas, se logra la recuperación del punto de venta El Platanito, con el objetivo de acercar a la comunidad las ofertas agropecuarias. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.